Bueno, nos toca presentar esta canción. La que viene se llama El Último Beat y es una de las primeras canciones que compusimos y, pues bueno, por eso le tenemos algo de cariño. Habla de una especie de descendiente de Jack Kerouac, sin saberlo. Es un amigo nuestro. El Último Beat. Último beat.